desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano. La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Estamos en Radio Nauta, FM 106.3, son las 11 y 16 minutos. En esta radio que siempre está peleándola contra viento, marea y los temporales. Porque la radio comunitaria es así, es a pulmón, es atracción a sangre. Voy a saludar a mi querido compañero, el capitán de este barco que naufraga en este mar turbulento. ¿Cómo le va, Eduardo Holguín? Buen día, Guillermo. Agradecemos los esfuerzos de Pana y de Tamara para ponernos al aire. ¿Qué trole hay que tomar, dice el polaco Goyeneche, en este tangazo con el que hemos abierto el programa? ¿El Metrobús? La 129 autopista Ciudad de la Plata, Ciudad de Buenos Aires. El tangazo nos pone en escenario, que en lo local es el balotaje del domingo 22, y en lo internacional, el laberinto geopolítico cuyas consecuencias van mucho más allá de los atentados de Daesh, ISIS o Ejército Islámico, como se llame, en la ciudad Luz, París. A todo esto le vamos a entrar, ¿no? Estamos a 72 horas de un momento crucial en nuestro país, el balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli el domingo. O Daniel Scioli y Mauricio Macri. O al revés, exactamente, vos te adelantaste, lo iba a decir, para que no parezca que hay preferencia por ninguno de los dos. Ya lo hemos venido charlando aparte largamente, ¿no? Claro. A mí me parece que a esta altura el espiral de silencio, eso que construyen los medios masivos de comunicación y que tiene que ver con que una minoría, o por lo menos los que hablan parecen mayoría y los que callan parecen una minoría, pero en realidad puede llegar a ser una mayoría. ¿Qué significa eso? Que hoy los que hablan tienen la capacidad de crear opinión, y esa opinión hoy es favorable a que Mauricio Macri gane la elección del domingo. Yo igual te voy a hacer algunos tips, algunos puntos de análisis que tienen que ver con la telemática, eso que venimos hablando de tanto tiempo. Eso que tiene que ver con el negocio de la tecnología de la información y la comunicación, la generación de opinión y el consumo y la creación de consumidores. ¿Qué dice la telemática con respecto al debate? Y yo lo pongo entre comillas, del domingo. La telemática dice que sacaron un empate, pero parece que Scioli perdió la campaña por televisión. Bueno, eso era bastante obvio, ¿no? Digamos que la mayoría de medios concentrados anda con una sonrisa de oreja a oreja que se les nota en todos los programas, sí, de los canales a los que pertenecen. Los periodistas que conducen esos programas están, yo te diría, tan chochos de la vida que se sienten realizados. Y parte importante de este desenlace que puede llegar a finalizar el domingo 22. Hasta incluso hay periodistas que se dieron vuelta como panqueques. Bueno, en estos escenarios vos sabés, aparte de las susceptibilidades mercenarios que hay, sí, los panqueques están más que a la orden del día. Si hablamos de panqueques, vamos a ir adelantando en el transcurso del programa una temática que va a ser fundamental de aquí en más, una vez que las elecciones dejen de ser el centro en lo mediático. Estaba preparando para los sucesivos programas algo que tiene que ver justamente con los medios concentrados de poder, no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Para ello empecé a releer el libro de Jorge Asís, El Diario de la Argentina, donde sin muchas ambigüedades, el tipo te describe todas las tranzas que hubo en el Clarín en los años 70, en la etapa previa a la asunción de la dictadura. Y en el medio de la construcción del holding. Yo tengo digamos una teoría al respecto sobre el futuro que le deparó ese libro al Turco Asís. Un escritor que no era malo, capaz que sus obras aparecieron en un momento en el que, bueno, aparte de la dictadura, después vino la época de los primeros años de la democracia y luego el menemato, y era una época difícil, ¿no?, para un escritor. Yo leí Flores robadas en los jardines de Quilmes, por ejemplo. No me disgustó la manera como escribía el Turco Asís, pero yo creo que ese libro, en donde narra algunas cositas inclusive íntimas de la madame de los medios de comunicación en la Argentina, Ernestina Herrera de Noble, yo creo que fue decisivo para que al Turco lo caracterizaran como el escritor de la dictadura o el escritor de una época que aparentemente en nuestro país no sirvió para nada. ¿Lo catalogaron como prodictadura? Aparte de prodictadura, viste, como propagandista un poco del de la etapa neoliberal y del menemato. Después, él en cierta manera le dio la razón, después que vuelve de diplomático, un poco le dio la razón, digamos, con sus volteretas políticas. Pero yo creo que ahí el Turco Asís arruinó su carrera como escritor. Bueno, metiéndose en política, uno puede arruinar no solo su prestigio como escritor, sino puede arruinar un país. Y en ese debate, vos sabés que yo venía pensando, el periodista que más se jugó en esta etapa del kirchnerismo, que se puede cerrar el domingo, a favor del proyecto autodenominado Nacional y Popular, fue Víctor Hugo Morales, y puede correr ese riesgo, ¿no? Víctor Hugo igual es una persona que tiene un salvavidas que se llama fútbol, y el prestigio construido además como periodista, que se puede valorar ciertos enfrentamientos con el grupo Clarín, siempre se va a valorar eso, más allá de que después en lo político haya servido la estrategia de la sintonía fina. Pero me parece que es muy valorable lo de Víctor Hugo como alguien que se le enfrentó a grupos económicos y del establishment, poniendo no solo en juego su prestigio, sino también su vida personal. Imagínate que le han ido a llenar la casa, le han hecho hasta incluso aprietes muy fuertes en la calle. Así que Víctor Hugo tiene un escudo popular que me parece no solo es defendido aquí en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Hasta ahora ha tenido las espaldas cubiertas, pero siempre hay un pero, ¿no? Cuando, sobre todo cuando cambian los escenarios coyunturales. Vamos a ver qué pasa el domingo. Si querés, entrémosle. Después de un tema musical, entramos un poco al Bellum Omnium contra Holmes, la lucha de todos contra todos, que anticipaba el filósofo inglés Thomas Hobbes en El Leviatán, para desde ahí imponer la idea del Estado como control, para que el hombre supuestamente no sea lobo del hombre. Y desde esos tiempos, cada vez más, el miedo ha resultado ser el arma predilecta del poder. Barack Obama dice que lo de París es un ataque contra la humanidad. La respuesta que dio François Hollande a los atentados es bombardear Siria. O sea, ni más ni menos que la ley del talión. Y en el ojo por ojo, las hipocresías de los poderosos y sus medios concentrados como guardianes, los muertos de París son más importantes que los miles que han muerto, que son considerados solo como daños colaterales en Oriente Medio o en África. Francia siempre fue una potencia colonial. Argelia ha sido la prueba más palpable de que el país que muchos consideran uno de los faros intelectuales del mundo occidental tiene una cara despiadada en cuanto a la intrusión en territorios ajenos para la depredación de los recursos. Las recientes intervenciones en Malí y en la República Centroafricana para saquear recursos minerales y su posicionamiento como activa espada de la OTAN en Siria e Irak demuestran que Francia puede haber perdido con Alemania su disputa por hegemonizar la Unión Europea, pero mantiene intactas sus manías guerreras. Lástima por las 132 víctimas de los atentados terroristas. Ellos no son responsables que Francia asesine a diario a sirios, iraquíes, malienses, ni que su presidente François Hollande sea, en la ruleta geopolítica actual, la principal marioneta de Estados Unidos y la OTAN. No sé qué decir de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. En China de acá. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Tumba, no más. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM. 106.3. Ahora en Radio Nauta, Prohibido Pugia, un culto a la antigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia, generando un torbellino radial, generando un poco el remolino que tiene que ser en el oído de cada oyente. Estos mensajes políticos, sociales y culturales, desde aquí, desde el Olga Vázquez, en el Centro Cultural, que tiene ubicado también a Radionauta, los estudios mayores de esta radio comunitaria. Y vamos a entrarle de lleno un poco a nuestra opinión, nuestro análisis de lo que va a ser y lo que viene siendo la campaña en la recta final, ya con toda la carne en el asador, después de un debate que se dio en términos muy, muy particulares, con dos candidatos para todo el país en un horario de prime time en el domingo y teniendo pautas muy cerradas de debate, un poco para que no se trencen con cuestiones que quizás el poder no quiere que se entere la ciudadanía en general. De igual forma, si fuera por la telemática, Scioli perdió por goleada. El debate del domingo mostró dos candidatos lejos del calor del pueblo. Y por si fuera poco, el nivel intelectual sobre las estrategias de gobierno quedó muy pobre. Si más allá de que ninguno tiene experiencia en debates frente al público, ninguno pudo contestar chicanas y dar vuelta a argumentos, como para mostrar ejercicio de la política, y dejando en claro que estos dos candidatos se sumaron en la década del 90. Y la experiencia, por más que haya sido de 20 años, siendo muy generosos con estos dos candidatos, muestra que no hay militancia, no hay preparación, no hay, si se quiere, formación política. Y queda claro que en los 90s no había que tener eso para empezar a entrar en el negocio de la política como lo considera el establishment y estos dos candidatos. Scioli no estuvo mal, pero no ganó el debate. Y Macri, no saliéndose del libreto, pudo generar un empate técnico en lo que se dice cuando dos personas o dos boxeadores entran en el ring. Saliendo del debate, en los spots de campaña lo tratan mejor a Macri. Hay una estrategia comunicacional bien pensada y con cuadros técnicos de la comunicación que han generado que Macri haya tenido una imagen creíble, confiable y hasta incluso carismática, generando una sonrisa que, por más que sea forzada, tenía más dientes que una piraña. Imagínate una piraña riéndose. Bueno, sumado a algunos condimentos de credibilidad política con estrategias de comunicación, le dan ganador la campaña a Macri en la televisión. Los de Scioli son negativos a la hora de proponer. Cuando alguien pone un no al lado de un mensaje y una propuesta política, está más que a la defensiva, te diría, estaría más que defendiendo. Y no sé de dónde estaría queriendo convencer, porque me parece que esa estrategia de esa spot publicitario con un no adelante después diciendo que se vota Scioli estaría siendo apuntado a un sector de la audiencia de la televisión que supuestamente tendría un voto afirmativo para Macri. Yo creo que en ese sentido no es la mejor estrategia para dar vuelta un voto. Cualquier militante político lo sabe. En radio las entrevistas muestran una falta de carisma de los dos candidatos. Se nota que a la hora de dar entrevistas, Scioli quizás tenga más información por ser un funcionario público y que tiene la capacidad de acceder a ciertas fuentes informativas y a ciertos lugares de poder que le dan algunos argumentos más para poder convencer. Pero lo que pasa es que la falta de carisma muestra que cuando hace una declaración Scioli no genera un impacto político en la audiencia que pueda romper ese espiral de silencio del que venimos hablando y generar un golpe de efecto para que las opiniones se le vuelvan a favor. En fin, los movimientos subterráneos son parte de la espiral de silencio. Si se dan los pronósticos como se vienen pronosticando, no habrá vuelco de último minuto. Lo que se llama vuelco de último minuto es que el golpe de efecto haga que el espiral de silencio se rompa y que los que están callados, o sea, los que en teoría votarían a Scioli y están callados, empiecen a hablar. Como los peronistas, que los peronistas no se callan. Un peronista habla, un peronista te lo dice en la cara, te dice en la cara las cosas porque tiene años de experiencia y porque tiene un proyecto político que es ya tradicional en este país. Pero pareciera que esta espiral de silencio va en contra de esa forma de ser del peronismo. Quizás porque el neoperonismo este que ha conformado el kirchnerismo esté en estado de retirada. Por último, esperemos que la telemática no sea lo fundamental a la hora de las decisiones políticas en el cuarto oscuro. A mí me parece que los movimientos subterráneos de gente autoconvocada en el momento, hasta incluso post resultado de la elección pasada que ya daba el balotaje en puerta para este domingo, generaron movimientos de autoconvocados que iban casa por casa, hicieron campaña. Hubo gente que nunca participó en una campaña que se puso a hacer campaña. Y hasta incluso gente que nunca fue partidaria del peronismo. Es verdad que el país se debate entre dos posturas. Una que tiene que ver un país con inclusión social en el escenario de mínima. Y un país con control social en un escenario también de mínima. Es un debate que me parece que se repite en diferentes momentos de la historia entre una élite conservadora disfrazada de popular que tiene los objetivos claros y es bastante claro que es de derecha, y un país que viene del subterráneo de la patria que quiere seguir viniendo como oleadas, cual zoológico, como decían en el 55 los gorilas, la caracterización que hacían del peronismo y de esas nuevas masas de gente que buscaba que se incluya su forma de ser o su forma de ver el país como sujeto nuevo a ser incluido. Quizás hoy, bajo nuevas formas de, por tener otro momento histórico, ¿no? Bajo nuevas formas, porque además los medios de comunicación enriedan, confunden, tergiversan y hasta incluso aíslan y confunden a estos nuevos actores que hasta incluso han tenido un crecimiento. O sea, la clase media ha tenido un crecimiento en Argentina a partir del kirchnerismo y hoy se ve en esta encrucijada y la clase media, por más que quizás no termine definiendo la elección, porque sea más importante hoy los votos de los suburbios, los votos quizás del conurbano bonaerense, quizás también los votos que tengan que ver con las metrópolis más pobladas del país, donde ya se mostró, digamos, cuál es el resultado en la elección pasada, y se ve que en la provincia de Buenos Aires hubo traición, por más que nosotros todavía pensemos de que los punteros políticos y los intendentes del conurbano no manejen los caudales de voto como si fueran rebaños. Hoy se puede decir que cuando el ciudadano, cuando el pueblo entre a votar, va a tener que separar la paja del trigo y realmente pensar quién va a defender su puesto de trabajo, quién va a incluirlos en alguna política de Estado y quién va a ser ese personaje que no va a invitar, como dice las paredes o los grafitis, las paredes son las imprentas del pueblo, dicen algunos, cuando lo caracterizan a Macri, que es aquel personaje que no te va a invitar a esa fiesta a la que vos querés ir. Vos sabés que estuve mirando atentamente el domingo el debate. Muy pobre. Vos decís, ninguno de los dos tiene carisma. Bueno, el carisma creo que con esa cualidad, con esa característica se nace, no se adquiere. Pero sí creo que un déficit de ambos ha sido precisamente no haberse formado como cuadros políticos. Decid bien, Daniel Scioli figuraba como un poco más informado sobre la mayoría de aspectos en los que se trataba, y Macri trataba de hacerse el tranquilo, el canchero, el ganador. A Scioli le faltó justamente en esa formación una pizca de picardía. Uh-huh. Porque toma el tema económico y el tema fundamentalmente de la devaluación como un eje central en el debate de Daniel Scioli. Cuando Macri le retruca que el kirchnerismo ha sido el gobierno que más había devaluado, poniendo el dólar de 3 pesos a 15, yo dije, chau, acá Scioli le salta la yugular y le dice que nunca el dólar oficial ha estado a 15 pesos, sino a 9, y que en todo caso hubiera podido decirle que era un lapsus, porque Macri es el que piensa ponerlo a esos valores. Entonces yo creo que ahí tendría que haber aprovechado para acosarlo en ese sentido. Si tomaba, y como lo hizo durante todo el debate, que tomó el tema de evaluación y el tema de depredación de los salarios de los trabajadores. Uh-huh. En un eventual gobierno del ingeniero. Creo que le faltó picardía, le faltó un poco de calle y le faltó un poco de formación política. Sí. Una de las cosas que ninguno de los dos tocó fue algo que estuvo presente en los ejes de la campaña, si querés, campaña sucia, campaña limpia, que fue la corrupción. Ninguno de los dos tocó el tema porque a ninguno de los dos básicamente le convenía, digamos, meterse en esos vericuetos, ¿no? Tampoco le dieron mucha importancia al tema Irán y al tema Nisman, por ejemplo. ¿Y Nisman? ¿Te acordás? ¿Y Candela? ¿Te acordás? Impresionante, pero sí. el debate fue pobrísimo. Sí, sí. Más allá de que uno, digamos, puede llegar a estar convencido de que un debate de ese tipo, ya a estas alturas del partido, muchos votos no te aporta si lo ganás por paliza, como ha sucedido muy pocas veces en debates en otros países. Igual lo que pasa aquí. Y que ha definido elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. Creo que un debate definió alguna vez una elección. Sí, sí. Edu, para romper un espiral de silencio es necesario un golpe de efecto en un debate. O sea, si vos apuntás a que la que en televisión justamente ganar un debate, ganar las elecciones por televisión, necesariamente necesitas un golpe de efecto televisivo que implique que vos, como candidato, puedas dar vuelta a argumentos y puedas dejar casi en ridículo a tu contrincante como para poder generar una expectativa mayor a tu favor. Sí, lo que pasa es que como se había dado el esquema y los temas del debate, era difícil que algo así sucediera. Yo había leído mucho, digamos, sobre el, no el backstage, sino el predebate, en el sentido de cómo, de con qué grupo se habían entrenado cada uno de ellos previamente. Y por ejemplo, el espacio de Macri lo puso simulando, digamos, ser Scioli en el predebate a un periodista como Pablo Avelluto, que es un tipo bastante hábil y que tiene muchísima más formación y muchísimo más cancha que Macri y Scioli juntos, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando se dan circunstancias de este tipo, vos más o menos, viste, si no metes la pata tan alevosamente, o si la metes y el contrincante no está, viste, atento como para pegarte un dientazo en la yugular, como en el caso del dólar, entonces todo pasa bastante desapercibido, sí. ¿Viste? Como vos decís, la telemática dice empate técnico y los medios concentrados, lógicamente La Nación, Clarín, están chochos de la vida con el escenario que hay y supuestamente con las encuestas que dan como ganador al ingeniero. Uh-huh. Lo otro, no sé si Mauricio tiene la sonrisa de una piraña, pero sí podría tener más bien la de la hiena, ¿no? Viste, sí. Ahora, yo no sé si esto estaba pautado o no, pero ninguno anotaba. Son de la cultura oral. Parece que tienen ancestros de esta tierra, de la cultura oral y originaria, la cual no era una cultura que se caracterizara por escribir y como la europea. Ahora, si alguno hubiera agarrado una lapicera, ganaba el debate. Con una lapicera así de anotar un poquito, tac, tac, tac, tac. Eso es claramente falta de experiencia. Ni hablar de experiencia asamblearia, ponele. Sí, sí. Esto sí. Nunca participar en una reunión, sí, en la cual no hayan tenido un libreto armado. Calle, barrio, barro. Ponele. A los dos les falta. Le sobra por ahí a ambos clase social, educación, plata. Bueno, eso eso sobre todo. La táctica y estrategia de Cambiemos es tratar de sacar provecho de una realidad en la que el adversario entró en un laberinto de contradicciones y torpezas inaceptables en un espacio con tantas batallas sobre el lomo como el Partido Justicialista. Cambiemos no tiene seguramente la menor intención de emprender debates y politizar la realidad. Es el espacio del sentido común. Por eso su mensaje, que prende y se ramifica en extenso, tiene como principales propagandistas a ese gran número de personas a las que la política no les importa o dicen no entenderla. Ese segmento que tan bien han sabido explorar Marcos Peña o el consejero ecuatoriano Durán Barba. La síntesis del mensaje es sencillísima. Todos los problemas que tiene el país y la gente son por culpa del gobierno y sus malos funcionarios, que por incapacidad y corrupción solo buscan su propio beneficio. ¿Cómo se soluciona el problema? Muy fácil, cambiándolos por otro que sean zapatitos blancos y administren los dineros honestamente. ¿Y quiénes son esos otros? Cambiemos, que ya gobierna Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha hecho todo bien. O no gana en todas las comunas y lo votan todos los sectores sociales. Y no solamente don Carlos y doña Rosa manifiestan su acuerdo con esta propuesta que no parece indecente, pero que claramente lo es. Por eso, el 22 elegiremos entre dos aspirantes a magos, bastante mediocres y con más cualidades de ilusionistas que de magos. En lugar de sacar conejos de la galera, nos sacarán con este engaño el ya magro poder adquisitivo de nuestros salarios. De la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? En la ciudad de La Plata. Ahora en Radionauta. Transmite. Just because you find yourself off the streets again, that don't mean that I can help you. All I need your friend. Seguimos en Prohibido Cumbia, pasados por agua, la lluvia se ha metido hasta incluso en el audio que estamos escuchando en esta canción que ha elegido Eduardo Holguín para musicalizar esta mañana y ponerla de cortina. ¿Qué día? ¿No? ¿Qué día? Hoy recordemos es el aniversario de nuestra ciudad de La Plata. Uh-huh. ¿Tenías algo pendiente de lo que quedó del balotaje? Ah, pues sí. Puedo decir porque Ni los magos, Conejo Negro le dicen a estos dos. Ni los magos le hacen trabajar. Sí, trabajar. Increíble. Es increíble que tengamos estos dos como únicos candidatos en un balotaje. Increíble. A mí me parece increíble. Pero bueno, creo que nos vamos a ir tratando de adaptar a la mediocridad. O el pueblo le hará bullying. Dirigencial que hay en toda Latinoamérica. Espero que sí. Espero que el pueblo le haga bullying. Totalmente. Vos sabés que no tuve muchos inconvenientes el jueves pasado para venir. Estaba con unos trámites burocráticos inevitables en los que tenía que estar presente. Y al final salimos solamente. Saliste vos, te dejé en banda y salí los últimos 15 minutos telefónicamente. Te comentaba que estoy mandando mensajes subliminales a una vieja relación. Pues, lo voy a decir con las letras, ¿no? Es un viejo amor que quiero que se juegue y me invite en febrero para ver a los Rolling Stones en el Estadio Único de La Plata. Permiso, voy a hacer ruido, ¿eh? Que voy a sacar un libro que has traído vos. Vida. De Keith Richards. Memorias de Keith Richards. No creo que sea un golpe bajo recordarle a este viejo amor que hemos compartido inolvidables momentos rolingas del año 98 en el estadio de River, en el Voodoo Lounge. Y ahí me tocó jugarme. Entonces ahora le pido como una especie de devolución. Uh-huh. ¿Está mal? No. Para nada. Está perfecto. Yo creo que para nada, ¿no? No es que yo sea muy rolinga, porque soy más bien zeppeliniano, pero siendo un abuelo en situación de retiro, estos románticos recuerdos volvieron leyendo una nota sobre cómo ligar un huesito en los tiempos actuales. Antes de ir a comentar el libro de Keith Richards, uh-huh, viste, justamente me había detenido en esa nota. ¿Cómo ligar en los tiempos actuales? Sí. Viste que hay algunos... Momento cornisa, a ver. Hay algunos varones que están calificados como machistas, uh-huh, que dicen, nosotros todo lo que hacemos es para levantar minas, uh-huh, ¿no? Para tratar de conseguir algo cuando vamos a un boliche, a un bar. Oh. Edu, Dolina decía. Sí, Dolina. Todo lo que hacemos tiene un objetivo. Lo iba a recordar justamente, viste, en el remate. Uh-huh. Entonces, como yo estoy un poco, viste, en situación de retiro ya de esas cosas, yo decía, bueno, le pregunto a mi amigo Guillermo, no básicamente por ahí, por experiencias personales, sino, viste que siempre hay amigos, ¿no? Que nos comentan. Tengo un montón que de nos amigos, comentan, sí, esas situaciones. Yo digo, ¿cuáles son ahora las tácticas y estrategias para ligar algún cuerito, viste, cuando uno sale sobre todo los fines de semana? ¿Todavía se da como en la vieja usanza o han cambiado las tácticas? No, han cambiado las tácticas. Claramente el medio celular y Facebook han sacado de la cancha a muchos y le ha dado cierto poder a los tímidos que se esconden detrás del Facebook y del WhatsApp y de todo eso. Me hubiera ido bien entonces. Como para que en el mano a mano ya esté todo cocinado. No sé si se entiende alguien. Sí, totalmente. O sea, que hay una previa por las redes. Claro. Ahí un poco es pulgar arriba, pulgar abajo. Sí, hasta incluso hay una aplicación que se llama Tinder, que yo no la tengo, porque no, claramente me gusta más el mano a mano y sentir los mensajes corporales, porque un buen comunicador social estudia el lenguaje corporal, estudia la proximidad de los cuerpos, estudia los símbolos que se van manifestando a través de una conversación. Me gusta ese tipo de encuentro en el cual, si va a ser de alguna forma inesperado, bueno, leer finamente cuál es el nivel de proxemia que hay entre mi persona y la otra persona. Ahora, esa aplicación de celular, no sé si la conoces, Edu. Estaba muy bien informado. Tengo un amigo por acá que tiene una. Vos no la tenés. No, ni a Pablo. Mira, te lo muestro. Mira, si querés revisarme el celular, alguien. Te juro que no la tengo. No, porque te la iba a pedir para descargarla. Pero escuchá esto. Resulta que vos agarrás, pum, entras a la aplicación y te da ahí un listado de gente que está cerca de un radio en el cual puede ser de ponerle 150 metros hasta 1000 metros, poner una cosa así, y más también, kilómetros de distancia. Y resulta que vos pones un me gusta a las personas con las cuales, y si la otra persona te da me gusta, se inicia una conversación. Y bueno, y vos ahí vas chamullando a una persona que claramente no conoces, y se puede dar un encuentro por la cercanía física de la aplicación. A mí eso me resulta realmente un arma de doble filo. Porque viste que uno por internet o de manera virtual se construye un personaje, y la verdad que uno a esta altura del partido, más allá de que hay momentos en que realmente uno no se quiere enamorar, y si querés entramos en la discusión del amor líquido. ¿Vos decís? ¿Hay momentos en los que uno no se quiere enamorar? Sí, hay momentos en los que uno no se quiere enamorar. ¡Wow! ¡Qué depresivo! Pero justamente, uno se va a enamorar de una persona que conoce, o por lo menos que tiene cierta cercanía, o comparte algo cotidiano, o algo parecido. O sea, el amor a primera vista, eso es un cuento, no te diría chino, porque los chinos me parece que la tienen más clara con respecto a cómo, porque viste que son medio un clan, viste que ellos, entre ellos. ¿Puedes decir que no existe el flechazo del amor a primera vista? ¿No existe? No. A vos te puede gustar una persona física. Me está tirando el ánimo abajo. Y pero no existe. El amor es una construcción, una relación social que va modificándose en cuanto a cómo se va expresando el cuerpo y las palabras de las personas. Es más, te voy a dar un dato. Humberto Eco dice que el 60-70% de la comunicación en las personas es lo no verbal. Lo demás es verbal. Pero Humberto Eco es muy aburrido. No, bueno, pero a nosotros nos sirve como comunicadores sociales para entender cómo funciona la comunicación. Y es ahí donde uno puede plantar las estrategias en el mano a mano. O sea, por ejemplo, vos estás bailando. Y te voy a dar un ejemplo del tango, por ejemplo. Que el nivel de proxemia en el baile del tango es muy próximo. Esa experiencia no es personal, es de lo que has visto solamente de un amigo. Tengo unos amigos que tienen una mesa, se llama la Mesa de los Galanes. Nuestro gurú. No voy a dar los nombres. Nuestro gurú ideológico. Pero son gente que son gente pesada, digamos, gente pesada de la cultura platense. Y en el baile, en la comunicación, en el abrazo, en el caminar y en el giro, hasta incluso en el ciertos roces y hasta en la proximidad de las narices, te das cuenta, hay una comunicación ahí. Hasta incluso muchas personas no les prestan atención al aroma que se genera, porque viste que dicen personas que la química existe, bueno, feromonas puras, feromonas y las hormonas también del varón, la testosterona también, generan una mezclado con perfume, siempre tiene que estar mezclado con perfume. Por ejemplo, yo ayer tenía olor a nafta, no me podía ni levantar a la mañana, imagínate, pero tampoco estaba en ese plan. Y eso del aroma es fundamental, porque uno ahí se da cuenta, porque por ejemplo, cuando una persona pasa bastante seguido por el lado de uno y a veces siente el aroma y se va dando cuenta de que si te obliga a mirar, a observar, es porque hay un nivel de comunicación que ya se ha pasado. El segundo, bueno, es la mirada. Es como uno mira a la persona a los ojos, o cómo le insinúa con la mirada cierto tipo de interés. Y después, bueno, en la palabra, cuando hay la posibilidad de entrar en diálogo, hay que ser mínimamente chistoso, como para no ofender, pero lo suficientemente sagaz como para también, si hay algún tipo de rebote, no salir herido. O sea, jugársela, pero no entregar la cabeza desde el principio, porque uno ya, imagínate que cualquier tipo de relación social es una relación que implica cierto poder. Entonces uno no puede ir regalado a entablar una conversación, salvo que las primeras palabras ya sean, digamos, si se quiere, sin tapujos, que muy pocas veces se da, y menos se da si no conoces a la persona. Ahora, si vos conoces a la persona y ya se empieza a la charla a tener cierto nivel de cachondeo, me parece que ahí uno sí tiene que jugársela, como para no quedar en, digamos, en desventaja. No te gusta pasar papelones. No, papelones nunca. Sí, los niveles de rebote, eso, rebotar no es algo malo. No es para algo nada, malo, porque uno nada. Ahí, en todo caso, despeja dudas. Es más, rebotar requiere audacia. Sí. ¿No? Uno nunca rebotaría si no es audaz de buscar. Claro. El contacto con el otro. Por eso, mi consejo es que si una persona está interesada en otra persona, que utilice todos los sentidos y que corra Tinder, Facebook, WhatsApp, lo deje a un lado, se olvide de eso por unos momentos. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Empiece por la mirada, empiece por el olfato, o sea, pase por los cinco sentidos, y después un consejo que te voy a dar para todos los órdenes de la vida es: no cuestiones tu intuición. No cuestiones tu intuición. Si tenés una intuición y un pálpito, y jugátela. Para nada. Intuición, olfato. Y estamos totalmente de acuerdo en el hecho, digamos, de que internet y en las redes hay mucha apariencia, mucho Photoshop. Claro. ¿No? Y que es mejor el contacto, no directo, por ahí, a cierta distancia, pero con algunos gestos, claro, que son muy significativos. Y después no hay que arrebatar el asado, digamos, ¿no? No hay que poner todo, ¡ay!, que se queme todo el asado y te salga todo quemado. No hay que arrebatar el asado. Si no se da esa noche, bueno, ahí sí pasás al nivel 2, que es la virtualidad. Pero yo aconsejo los sentidos puestos en la concentración del momento. Estamos más o menos de acuerdo, ¿viste? Yo tenía entre las tácticas para salir en los tiempos en los que salíamos, era básicamente Ciudad Autónoma. Íbamos los sábados a Ciudad Autónoma, y siempre mi táctica, digamos, fue la misma. Primero buscar compañía de un par de amigos que fueran, en primer lugar, viste, facheros, ganadores, y que tuvieran mucho verso. Sí. ¿Sí? Ya teníamos lugares definidos para ir, ¿viste? Era el Bar Rex en la Valle Florida, con entrada por las dos calles, o si no, Excedra 2 en Carlos Pellegrini, Córdoba. Íbamos ahí a hacer la previa. En esa previa teníamos la complicidad, digamos, cuando llegaba por ahí algún grupito con el que más o menos coincidíamos en número, 3 contra 3, teníamos la complicidad de los mozos, ¿viste? Donde ahí, a través de los mozos, o mandábamos mensajitos, después de los mensajitos de seña, ¿no?, que levantaba la copa y la invitabas a brindar, o le invitabas que se acerque a la mesa. Muy después, bueno. Después le mandábamos mensajitos con los mozos, invitarle y decirle si vienen a compartir con nosotros, y a veces salía bien y a veces salía mal. Si salía mal, teníamos como alternativa, ahí cerca, a 2 cuadras de Cedra 2, un boliche en un subsuelo que se llamaba Le Toucans, y por ahí algo salía. Y si fracasábamos, bueno, nos encontrábamos a las 5 de la mañana en el Bar Suárez para volver a La Plata, ¿viste? Uh-huh. Con la cabeza gacha. Derrotados. Una cosa. Pero nos parecía más sencillo, ¿viste? Allá en Ciudad de Buenos Aires había mucha más alternativa que aquí en La Plata, en donde las platenses son bastante complicadas. No, me cuesta entenderlas, pero no son complicadas. Yo te iba a decir una cosa, Edu. Y te podías pasar cabeceando toda la noche. Sí, hay dos cosas que te voy a preguntar, ya que me hiciste caminar por la cornisa a mí. Yo voy a ver si puedo hacer lo mismo. Dos cosas. Primero, cuando ibas en grupo, ¿había estrategia grupal? O sea, en el sentido de decir, vos acá, vos allá, vos acá. No. Porque digamos, vos te pisás. Eso era azar puro. Bueno, sí, pero si vos te pisás, Edu, generás, me parece, una competencia interna que no es favorable a la conquista en grupo. Primer punto. Segundo punto. No, pero eso claramente uno tiene que ir a los lugares donde el número proporcional en la cantidad de varones y mujeres sea lo más equitativa posible. Porque, digamos, también es como todo, ¿no? Como en cualquier ley natural, cuando la oferta y demanda, ¿no? No, pero cuando íbamos a los lugares que te digo, ya habíamos hecho previamente un estudio de campo. ¿Viste? Entonces sabíamos que en esos lugares, ¿viste? Digamos, había posibilidades. De hecho, no nos iba nada mal. Ahí hemos. Pero ponele, ustedes entraban en un bar y veían que la relación era 5 a 1, por ejemplo, 5 varones y una mujer. ¿Qué tenés que hacer en ese nunca bar? Superábamos, ¿viste? O éramos dos o éramos tres. Nunca no, más. No, pero yo te digo del número proporcional mayor que había en el bar. Vos entrabas al bar y veías el número ese, el 5 a 1 abajo. ¿Qué hacías? ¿Te quedabas en el bar igual o te ibas? No, nos quedábamos igual. Para hacer la previa nos quedábamos igual. No, nunca hay que abandonar el terreno, no se abandona nunca. Muy bien. Siempre, ¿viste? Remar, digamos, es la parte que te da más adrenalina, ¿viste? La remada previa es la parte que te da más adrenalina. ¿Vos viste la película esa del hombre, del científico que inventó la teoría de los juegos? ¿Nash? No. Bueno. En esa película están, por ejemplo, en un buffet de una universidad ahí en Estados Unidos, y estaban con cinco compañeros de la universidad y empiezan a hablar de todos los temas, y en un momento, bueno, llega el tema de hablar de mujeres, ¿no? Del interés que tenían los muchachos. Y empiezan a, dicen, yo les voy a contar cómo se aplicaría la teoría de los juegos en una situación, por ejemplo, con aquella mesa en la cual hay 5 mujeres. Posibilidades. Dice, si todos nosotros vamos y nos queremos encarar a la más linda, no nos va a dar bola a ninguno. Más vale. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, la teoría de los juegos implica que cada uno en el juego tenga un rol y tenga una función que cumpla para el equipo la función que esté en la estrategia de la cercanía del objetivo. ¿Qué implica eso? Que primero se pongan de acuerdo, que no ataquen a la misma persona, sino que hagan en cuanto a posibilidades de cada uno, intenten distribuirse la función en la cual baje el nivel de oferta, ¿no? Para que baje eso lo teníamos re claro. Por eso el por ahí el que siempre era el más fachero, por ahí como decís vos, el más lindo, se suponía que se iba a quedar, ponete, con la más linda. No siempre era así, claro. pero tampoco, si resultaba así, nosotros que lo habíamos puesto al amigo ese como señuelo, digamos, bueno, era bueno, te tocó, es lo que te tocó.

Yo paso y miro las ventanas. Una de ellas, la de la frecuencia modulada, ampara un micrófono y una persona de anteojos, perpetuada, que todos los días está ahí, de 20 a 22 tras la ventana. Este poema es de una compañera que hace el programa de radio Aura Urita, de 22, a partir de las 22 los viernes, programa de folclore, que ha regalado ese poema, quizás algún mensaje encriptado en una poesía para algún locutor o periodista o compañero de la radio que hace programa de 20 a 22, no dice el día. Así que me parece interesante el mensaje y la poesía que ha dado en este día lluvioso nuestra compañera Caro. Saludos a Carolana y al bailarín de fina estampa, Antulio Pocio Hidalgo. Che, ¿le entramos esto de...? Sí, antes de entrarle a Vida de Keith Richards, en las memorias del mítico guitarrista de los Rolling Stones que nos estará visitando en febrero en el Estadio Único de La Plata, te comento, vi una peli chilena, El último verano de los peces voladores, de Marcela Said. Vos sabés que un descendiente directo de los oligarcas chilenos, un apellido clásico en la oligarquía chilena, Mate Larraín, que fue diputado nacional en 1892, decía: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Todo lo demás es masa influenciable y vendible, y ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Si hay algo que caracterizó siempre a la oligarquía chilena, digamos, fue la contundencia de sus dichos, de su defensa de la propiedad privada, y lo sigue siendo, ¿no? En esta película trata sobre un verano de vacaciones de una de esas emblemáticas familias oligarcas, que es dueña de podría ser una estancia en el hermoso sur chileno, y de las costumbres de esa clase poderosa y elitista. Sí. Y ahí se marcan las diferencias generacionales, ¿no? Entre los viejos estancieros y sus mujeres y sus costumbres, van apareciendo las nuevas generaciones, que miran con otros ojos y se dan cuenta de las diferencias entre esa clase privilegiada y el alrededor. ¿No? En este caso, el alrededor del sur está compuesto, digamos, no solamente por chilenos pobres, ¿no? los chilotes, sino también por mapuches, ¿no? la comunidad mapuche. Todos los abusos habidos y por haber de esta oligarquía, en connivencia lógicamente con los sectores institucionales de poder, sobre todo con la policía y los carabineros. Y los alrededores, que están muy soterrados, digamos, los conflictos están bastante soterrados, pero vos notás en la película ese denso clima y las diferencias bien marcadas, que es fundamentalmente lo que tratan de hacer, digamos, esta vieja clase terrateniente, ¿no? Inculcándole muy bien las diferencias, claro. Tratando de inculcarle, digamos, la misma lógica a las nuevas generaciones, que van con otra mirada y se van habituando a otro tipo de miradas que no tienen nada que ver con la mirada de las viejas generaciones. Muy bueno. Está bastante buena. Por ahí a veces, viste, tiene espacios que son densos por ahí, pero a mí la película me gustó. Tiene situaciones también, más allá de la política, situaciones también De romance y de, sí, sí, y de cómo consideran el amor estas nuevas generaciones y cómo eso lo llevan a otro tipo de relaciones sociales también. Y justamente por ahí un amor medio platónico y frustrado entre una vendría a ser la hija del terrateniente, ¿viste? Uh-huh. con un dirigente mapuche. Pancho, un rico hacendado chileno. Ahí se ve las reuniones de Pancho con otros ricos hacendados chilenos, en los que, digamos, se comportan como si fueran los dueños y amos de no solamente de la tierra, sino también de todos los de todo lo que está alrededor, incluido la vida de los que viven cerca y más allá de que sean trabajadores o no de las estancias de las que ellos son dueños. Uh-huh. Así que bueno, recomendamos entonces la película. Recomendamos El último verano de los peces voladores de Marcela Say. Y ahora sí, vamos un poco a las memorias de Keith Richard. ¿Puedo describir la tapa del libro? ¿Cuántas páginas tiene? Porque me estoy desayunando con este libro. Tiene un montón de páginas. Me parece muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, tiene 504 páginas, donde hay diálogos, hay fotos de giras, hay también fotos bastante íntimas de Keith Richard, y me imagino también que debe contar alguna historia muy particular con la formación de los Rolling Stones, cual, para seguir alimentando al mito, es muy interesante poder verlo en un libro en el cual, por ejemplo, la tapa lo tiene a Keith Richards con su cigarro habitual en la boca, la cara media tapada por su mano derecha, que tiene un anillo de calavera a la altura del ojo. Entonces estaría Keith Richards pareciéndose a un pirata, como por ejemplo el pirata que ha interpretado en la película Piratas del Caribe. El padre de Jack Sparrow hizo en no sé cuál de las películas de la saga, me parece que en la tercera. Así que, y en la contratapa tenemos a Keith Richards En colores. La tapa es en blanco y negro, con la mano izquierda en la cara, pero no tapándose la cara, sino con una cara sonriente y luqueado cual rocker pirata también, pero mostrando una calidez humana que lo debe caracterizar. Me imagino que Richard debe ser un personaje magnético. Esa cara, viste, con esas arrugas que parecen talladas a hachazos, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Y que marcan, digamos, yo creo que marcan muy bien la intensidad de lo vivido. El otro día leía una nota en Radar, el suplemento cultural de Página 12, que en la que el autor de la nota decía que Keith Richard, el mítico guitarrista de los Rolling Stones, por los avatares de su vida puede ser que haya vivido casi tres veces sus 71 años, y que junto con las cucarachas es el único organismo que sobreviviría a una hecatombe nuclear. Uh-huh. Exageración. Por lo que leo en Vida, Memoria de Keith Richard, escrita junto con el periodista del Sunday Times, James Fox, el músico podría ser tranquilamente encarnación de algún Gilgamesh. Desde el capítulo primero, en el que cuenta las peripecias de una gira por Estados Unidos en 1975, por las ciudades de la región meridional como Arkansas, Memphis, San Antonio, Texas, conocidas en el país del norte como el cinturón bíblico, por el conservadurismo racista y el fanatismo cristiano de su gente, hay quizás, sin pretenderlo, un retrato sociológico de la sociedad norteamericana y sus instituciones, sobre todo de la maldita policía que lo detiene en Arkansas acusándolo de tenencia de estupefacientes. Kay en ese momento iba con, junto a Ron Wood, un representante, y su jefe de seguridad a bordo de un Chevrolet Impala que tenía cocaína camuflada en los paneles y otro tipo de sustancias. Rock and roll. Cuando Kay se refiere a sus relaciones familiares, concluye que era lo suficientemente listo para escaparse de aquella telaraña que era la clase social baja en la que había nacido y para salir a jugar al ancho mundo. Con alta autoestima, Kay cuenta que no llegó a hacer el servicio militar obligatorio, pero que si hubiese entrado al ejército, a estas alturas sería general. Sus relaciones con Mick Jagger, sus amores, tanto los amores duraderos como los amores con las groupies, las inverosímiles cantidades de sustancias no santas que consumió y algunas que todavía consume, y claro, la música está presente a lo largo del libro. Satisfaction, los riffs más famosos como los de Jumping Jack Flash y Hombre que pelea en la calle. Kay Richard tiene mucha tela para cortar y contar y lo hace divertidamente. Una cosa queda clarísima en el libro. Para Kay Richard, desde un principio, estuvo claro que lo comercial y el dinero eran el principal objetivo y que aún lo sigue siendo. Está muy bien escrito, Edu. Lo escribe, parece que está escrito de puño y letra de él. Sí, sí, lo ayuda un James Foss, un periodista del Sunday Times, que trabajó justamente para este libro y que es autor de un par de bestsellers en Londres. Capítulo 6, 1967. Fue el año que marcó un antes y un después, el año en que las costuras se dieron. Flotaba en el aire una sensación de que se avecinaba la tormenta, cosa que ocurrió más tarde con todos aquellos disturbios, enfrentamientos en la calle y todo eso. Se palpaba la tensión en el ambiente, algo parecido en la interacción de iones positivos y negativos antes de una tempestad. Se percibía ese desasosiego previo a que algo estalle. De hecho, algo se partió en dos. Vos sabés que el libro tiene una falla, se repite el capítulo 8. A mí particularmente me interesaba ese capítulo, sobre todo la relación con Anita Pallenberg, que ahí hubo, digamos, una especie de triángulo, porque también fue la novia de Brian Jones antes de ser la novia de Richard y antes de que Jones se suicidara. Y con ella y con Mick Jagger habían hecho un viaje de tipo místico a Perú. Estuvieron el año 69 en Machu Picchu. Hay muchas anécdotas de ese viaje y justamente la vez pasada leía un libro de Periférica en donde decía los Rolling Stones en Perú y contaban más o menos las peripecias de ese viaje en el misticismo de las alturas de Machu Picchu. Buscando la liana mística, la ayahuasca. Y no solamente la ayahuasca, yo creo que difícilmente haya alguna sustancia de tipo alucinógeno que Richard no haya consumido. Ahí, viste, no sé, yo me queda duda si por ahí en Perú, más que la ayahuasca, no consumió el San Pedrito, viste, que es una especie de preparado que se hace con las hojas de cala y que resulta una experiencia alucinógena bastante dura, ¿no? Él dice que ahora no consume, aparte de marihuana y abundantes cantidades de Jack Daniels, que creo que es el whisky más escocés que existe, no consume otras cosas, pero yo no sé cómo ha sobrevivido. Y puede estar todavía con él, con el estado físico que muestra, a sus 71 años, después de haber sido adicto a la heroína. Porque hay drogas que por ahí, viste, te crean acostumbramiento, te crean dependencia, como la cocaína, pero hay drogas como la heroína que realmente matan, sí. Y matan en corto tiempo, ¿no? Sí, sí. Haber sobrevivido a todo ese tipo de adicciones general, me hace pensar que tiene razón el autor de la nota en el radar, que dice que junto con las cucarachas es el único organismo, el de Kay, que sobreviviría a la hecatombe nuclear. dressed in white. See, baby, gonna stay all night. Cocaine on. Dressed in blue. See, baby, what you gonna do? Cocaine all around my brain. Hey, baby, come here quick. This old cocaine's making me sick. It's not for men, they say it'll kill you, but they don't say when. Cocaine all around my brain. Ooh, baby, won't you get here quick? This old cocaine's making me sick. Sucediendo. Prohibido cumbia. En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia, son casi la 1:10 pasaditas. Guille, vamos a hablar algo de fútbol, pero primero invitemos a la actividad de mañana por la defensa del Centro Cultural Olga Vásquez. Uh-huh. 2007 se aprueba una ley de expropiación en la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia de Buenos Aires. Desde allí, desde ese momento, el Poder Ejecutivo tiene que aplicar la ley de expropiación. Definiendo cómo se va a resolver la cuestión del inmueble en cuanto a las deudas que tiene la vieja administración de este lugar, que es el Complejo Educativo La Plata, que era un colegio, intentó ser un colegio modelo, un colegio privado en este lugar, donde duró 3 años, a partir del año 89 hasta el 91, el cual fundió y dejó el inmueble con deudas y a los docentes y a los chicos de los cursos del secundario sin terminar. Desde allí, organizaciones sociales y políticas han habitado este espacio desde el año 2004 y hemos construido este centro cultural que no solo tiene esta radio en la cual nos estás escuchando, sino que a su vez tiene más de 6 emprendimientos productivos y además tiene más de 25 talleres, además de las organizaciones que le dan vida a este lugar y las personas que con su cultura y su arte intentan mostrar que otro mundo es posible. Hemos estado el día martes enfrente de la casa provincial, de la casa de la gobernación provincial, exigiendo que nos atiendan porque teníamos una reunión pautada con funcionarios provinciales para comentarnos en qué estado se encontraba el expediente, que ya ha pasado por todas las áreas que tiene que pasar un expediente de esa magnitud, y solo falta la voluntad política. Es por eso que estamos a un paso. Previamente a esa reunión del martes estuvimos acampando la noche del lunes. Previo hubo un festival muy grande en el cual han venido diferentes bandas de rock que han surgido aquí del Centro Cultural, y también que no han surgido, pero sí han tenido al Centro Cultural Olga Vásquez como su casa cultural. Después de la movilización del viernes pasado, en la cual también fue bastante masiva y que desde ahí nos habían prometido esa reunión que el martes íbamos a tener, es cuestión que el martes no nos han atendido, así que el viernes tenemos el último round y esperemos que los funcionarios provinciales nos atiendan, porque bueno, van a ver lo que es la organización popular en la calle, exigiendo que las promesas, y en estos momentos de campaña donde realmente se prometen tantas cosas, bueno, la administración Scioli tuvo ya su segunda administración y no ha cumplido una promesa que no fue de campaña, pero sí en momentos de campaña y donde se están jugando cosas tan importantes como los destinos del país. Me parece que es una buena muestra que puede llegar a ser el gobierno provincial en su último acto de gobierno, dando la expropiación definitiva a Olga Vásquez, para que este centro cultural siga brindándole a la comunidad platense no solo la salvaguarda y la retaguardia del pueblo como fue en las inundaciones, sino también cultura popular y autogestiva, que es una nueva forma de construir cultura que no sea comercial y bajo el cálculo del costo-beneficio. Así que bueno, los invitamos mañana a las 10 de la mañana a concentrarnos enfrente de la gobernación de la provincia para exigir que se haga efectiva la ley de expropiación que ya ha sido votada por todas las fuerzas políticas provinciales y que el gobierno provincial tiene que ejecutar. El Olga Vásquez es de todos. Repetí el horario de convocatoria para mañana. A las 10 de la mañana. En la Plaza San Martín, enfrente de la Gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, perdón. ¿Algo de fútbol? Sí. Yo te decía anoche, resucitó... ¿El Tata? El Tata Martino, y vos me decías no, o sea, un poco dudando. Uh-huh. Yo no sé si no te gusta el estilo de conducción del Tata... ¿Por qué de Newell's? No, a mí, de hecho, me gustaba el fútbol que inculcó en Newell's, aunque no nos ha ganado en los clásicos que hemos jugado, pero no importa porque ha sabido llevar el buen fútbol rosarino. Pero jugó bien contra Colombia. Digámoslo así, la Argentina está pasando en un momento de transición en el cual, después del Mundial, donde Sabela fue la conducción táctica y estratégica del equipo, se puede ver que hay un momento en el cual hay ciertos jugadores que estarían de alguna forma no llegando al Mundial por una cuestión de edad, y que eso va a repercutir en el juego sistémico del equipo albiceleste. Ahora, es verdad que son, cuando yo digo transición, son dos formas de juego diferente entre lo que Sabela proponía y lo que está proponiendo Martino, que es básicamente llegar con el control de la pelota desde el campo, desde el propio campo hacia el campo rival, teniendo la mayor cantidad de jugadores argentinos posibles, haciendo una diferencia numérica favorable para el equipo. O sea, donde hay un jugador contrario tendría que haber tres o dos jugadores argentinos como para que haya superioridad numérica y que el juego se pueda desarrollar de manera favorable. Hay más audacia que en la táctica de Sabela. Lo que pasa es que sigue habiendo un problema también, me parece, de transición, en el sentido de que si bien Argentina tiene buenos jugadores y buena técnica, es verdad que todavía no hay definido un liderazgo adentro de la cancha, que me parece ya queda claro que si no está Messi, Argentina no es Argentina, la Argentina poderosa que nosotros conocemos. Y que en eso tiene que quedar claro hacia los demás jugadores, que básicamente, si lo tenés a Messi al lado, dásela a Messi. O sea, no patís al arco. Se la das a Messi y se termina la historia, digamos. ¿No? Es como querer hacer cosas, inventar cosas que en el fútbol es simple. El fútbol realmente es una acción de cosas, de acciones sencillas que te llevan a una superioridad numérica. Y no te lo digo porque he sacado campeón en la categoría 2006 de Villarguello. Te lo digo porque realmente me lo han inculcado durante muchos años en los cuales yo he sido... Felicitaciones por ese logro. Gracias. Te lo digo porque es algo que me han inculcado desde muy chico. O sea, que el fútbol es simple, es simpleza. Es la simpleza de pasarse el balón y que el rival no la vea, ni cuadrada. Eso es el fútbol. Y hacer los goles contundentemente como para que el equipo contrario se sienta desmoralizado. Es así el fútbol. Claro, el fútbol es simple y parece más simple... Por ejemplo, con el gol que le hace Neymar al Villarreal. Uh-huh. Una jugada que decís, oh, qué fácil que es jugar al fútbol. Y no, hay que tener la habilidad y el talento que tienen estos elegidos. Cosas positivas que me dejó el juego de Argentina contra Colombia, y no solamente contra Colombia sino también contra Brasil, la pareja de centrales Otamendi y Funes Mori me gustó muy bien contra Colombia, en un nivel bastante alto los dos. Uh-huh. Otro que me gustó, que no era digamos santo de mi devoción, Lucas Biglia. No. Jugó bien los dos partidos. A mí no me termina de convencer, pero jugó bien los dos partidos, hay que negarlo. Y vos sabés que yo lo venía viendo en partidos del campeonato italiano, jugando en muy buen nivel en la Lazio, a pesar de que su equipo no está, digamos, jugando en nivel superlativo, pero lo veo bastante, bastante asentado. Uh-huh. Después, bueno, sí, falte las de espadas, ¿no? Y sí. Falte las de, pero sacar un triunfo en Barranquilla ante una selección como la de Colombia, que en estos partidos no termina de madurar. Colombia tiene buenos jugadores, pero todavía sigue adoleciendo de un defecto que creo que es fundacional. Sí. Ante equipos poderosos padece un síndrome de inferioridad. Pánico escénico, ¿no? Se llama eso también. Vos sabés que hoy van a jugar por la Copa Sudamericana, la liguilla, van a jugar a las 19 horas Tigre-Colón. Va también jugar por la Primera B Nacional, la semifinal. Interesante, pues está definiendo la B Nacional. A las 19 horas, 7 de la tarde, Instituto Patronato. Y la otra semifinal de la B Nacional, Santa Marina de Tandil contra Ferro, a las 21:15. Tu querido Rojo también va a jugar la liguilla por la Copa Libertadores. Hoy Rojos versus Piratas. Independiente de Avellaneda contra Belgrano de Córdoba a las 21:30. ¿Lo vas a ver, Olín? ¿Cómo la ves? No lo voy a ver. No lo voy a poder ver. Lamentablemente no lo voy a poder ver por cuestiones laborales, pero me gustaría en la final, si es que superamos a Belgrano, me gustaría jugar contra Racing, porque es el partido más fácil del fútbol argentino. Ganarle a Racing es lo más fácil que hay en el fútbol argentino. Independiente a Racing le gana con la camiseta. Bien, ya lo has dicho. Se nos complicaría un poco más si enfrentamos a Estudiantes, porque Estudiantes en los últimos tiempos nos ha tenido bastante de hijos. Claro, porque va a jugar en la otra llave de la liguilla el 20 de noviembre, o sea, mañana. Racing contra Estudiantes tiene por ahí una característica, viste, sanguínea. Juega un milito en Racing, que es el delantero, sí, y un milito que dirige a Estudiantes. Sí. Que ha sido del Rojo, Gabriel Milito. Bueno, iba a decir algo, pero me parece que

gatos.